En Radio La Minga estamos escuchando lecturas colaborativas. Mandá la tuya, te estamos escuchando. Un poema, un cuento corto. O lo que vos quieras. Recomendá la música también. Lecturas colaborativas en la radio comunitaria de Villa Yardino. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? Hermosos. Buenas noches a toda la audiencia de Radio La Minga. Los saludamos nuevamente desde este programa llamado Lecturas Colaborativas. Esta nueva edición, que empezó hace algunas semanitas, trae textos que han sido leídos durante el festejo de las bibliotecas populares el 23 de septiembre del 2023. Esta vez vamos a escuchar textos elegidos por Romy Front y también dos lecturas anónimas. La música que nos va a acompañar es de la banda Touch. Nosotros nos vamos despidiendo de esta breve intervención para que puedan escuchar los relatos y les decimos que también pueden participar de lecturas colaborativas enviando su audio con las lecturas que deseen al mail de Radio La Minga, radiolaminga947@gmail.com. Acá los estaremos esperando y presentándolos en un nuevo Lecturas Colaborativas. Hasta la semana que viene. Que no me digan que escriben simplemente, que dicen el poema sin pensarlo siquiera, que él nace porque sí. Es un arduo trabajo, un oficio de herreros, un hacer proletario, un cansancio que continuará mañana. Que no me digan que se hacen poemas sin sudores, sin una larga y violenta jornada de trabajo. Tengo las manos como las de un labriego, duras, gastadas, llenas de poemas. Maneras de luchar. Rubén Vela. We'll be right back. En Radio La Minga estamos escuchando lecturas colaborativas. Manda la tuya, te estamos escuchando. Un poema, un cuento corto o lo que vos quieras. Recomenda la música también. Lecturas colaborativas en la radio comunitaria de Villa Jardín. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? ¿Qué tal? La ballena blanca, Jacques Lanzmann. Un día mi padre nos dijo: adiós, niños, pórtense bien y será dentro de 3 semanas. Yo tenía 11 años y ahora tengo 13. Vince todavía no ha vuelto. Mi padre era un hombre corpulento, fuerte y muy viril. Muy macho argentino, ¿qué se creen? Y cuando me alzó para besarme la nariz al estilo esquimal, porque entre él y yo, besarse como esquimales ardientes, era un juego de cariño. Sentí de inmediato que había tomado vitaminas y que ya estaba en la alta montaña. Algo luminoso en el alma musical, es la poderosa savia de esta inmensa vida. Referencia ni guía, me aferro a tantas cosas creyendo que eran salidas. Después de tanta tormenta, tu pulso me sostenía. Se acabaron las recetas para caretear la vida y solo quedaba el bajo, el bandoneón, la batería para acompañar las voces y recomenzar el día. Algo luminoso en el alma musical, es la poderosa savia de esta inmensa vida. Si una desventura nos desafía, hace que mis brazos se muevan al compás. Vivimos tantos fogones, noches compartidas, guitarra de mano en mano, lleva y trae la armonía, se mezclan con las canciones, imágenes y poesía. Entonces vamos de nuevo para contarte la dicha de empuñar un instrumento y de sacarle melodías. Este presente nos trae mágica compañía. Romancero de Castro Alves, Jorge Amado. La plaza es del pueblo, amiga. Es su campo que batalla y allí protesta y lucha. La plaza es del pueblo, amiga. Como el cielo es del cóndor. En Radio La Minga estamos escuchando lecturas colaborativas. Mandá la tuya, te estamos escuchando. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? Hermosos.